só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só. Radio Nacional Argentina presenta en la radio pública Tengo una idea. Mañana y 4 minutos, qué alegría volver al micrófono después de que los virus me castigaron con todo. Tan castigado, compañeritas y compañeritos, que ahora tengo la boca un poquito torcida. Sí. ¿Eh? Me dejaron un virus, me torció un poquito la boca, no es nada serio. No, supongo que en unos días se va a reparar, pero mientras tanto les voy a hablar con dificultades para la letra P. Digamos, todo lo que sea con P, no me lo pidan. Mejor. Si juega, mejor. Si juega al truco, usted tendría el 7 de bravo, toda la mano. Juego al truco y me el sale el ancho de... ¿Cuál era el ancho de basto? No, el ancho de basto es el guiño. El guiño. No, no el me siete, sale el guiño. El 7 bravo tendría. No me sale, claro. El 7 bravo sí, todo toda el tiempo. Toda la mano. Todo el tiempo. ¿Cuál es, el de oro o el de espada? Ah, nunca supe de qué lado era uno. ¿Vio? Ay, bueno, entonces no le sirve de seña. Sí, sirve que es un 7 no, bravo. No, tiene un 7 bravo. Tiene un 7 bravo. Bueno, guardado como tuve que estar, también vi cómo empezó el Mundial. ¿Cómo se lo va a perder? Opa, lo de España a Holanda es increíble. Increíble. Ese equipazo, el último campeón mundial, perdiendo 5-1 con Holanda. Eso no se podía creer. No se podía. Y una cosa que experimenté, ¿vieron? La gente juega a que pierda el vecino. Primero jugó Brasil con Croacia y el Twitter reventó de gente que pedía que Brasil pierda. Somos hermanos con Brasil, queremos que se sienten en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que pierdan con Croacia. Hay como un jugar a que pierda. Después con Chile, Australia también, a ver si los australianos le hacen un gol. Sin embargo, mucha gente está hablando de Latinoamérica como un conjunto, digamos, para salir campeón, que cualquier equipo de Latinoamérica no sirve. Yo he puesto esa ficha. Sí, eso sí, es un espíritu muy abierto. Muy abierto, pero yo, si Argentina no puede o no moja, bueno, que otro de nuestros compañeritos llegue. ¿Le motivó algo del Mundial, de lo que empezó? La fiesta, los partidos. Me motivaron los partidos, más la fiesta, la verdad que no la vi. Fue medio, no pobretona, salvo una intérprete brasilera, yo no entendía por qué Jennifer López. ¿Qué hace Jennifer López ahí? Entonces alguien decía, bueno, los latinos, ¿no? Ni parece siquiera, que mueven un gran negocio. Ni siquiera representante latina, ¿y Jennifer qué sé López? Yo. Es un engendro, es un híbrido, ¿no? Lo que pasa que ahí está la mano de la FIFA, o sea... Sí, que mete mezclas ahí. Entonces, lo que manda en el Mundial, los dueños cuál es del Mundial. La onda, en Estados Unidos interesa poco el Mundial de fútbol y tratan de captar más audiencia porque, claro, es un pedazo de audiencia que si la conseguís es bárbaro. Yo lo que noté es un poquito la pobreza de la información periodística, ¿no? Uh-huh. Esto sí, por ahí a diferencia de otros mundiales, no sé. Parecía que siempre la misma imagen, en el mismo lugar, entrevistando al hincha brasileño, al argentino que llegaba, qué sé yo. La verdad que me agobiaba. Lo que más me gustó, debo confesar, fue De Zurda, de Víctor Hugo Morales. Sí, claro. Me encantó el segundo programa donde estaba Cristo, como dice Tomás Rothman, no Cristo, Stoikov, un búlgaro. Se quedó enganchada con que ustedes súper. Y me quedé súper enganchada. Desplacé mi libido de Rafael Correa, que es mi hombre preferido en el mundo. Stoico. Estuvo después también en el mismo programa. Estuvo, pero usted sabe, mis dos hombres. No, porque ahora Stoico me gusta más. Ah, bueno. No sé, me gusta. Y el tipo hizo una encendida defensa del fútbol balcánico y dice, nosotros no tendremos técnica, pero somos guerreros. Dije, bravo. Son guerreros, ¿sabes? Vaya a saber si bueno, gana... mañana prepárate. Eso, Bosnia, vaya a saber. Y Luciana no se perdió ni un segundo del Mundial, creo, ¿no? ¿O me equivoco? No veo todo, pero me gusta la fiebre mundialista, ¿sí? me engancha desde muy chica, a mi papá no le gustaba el mundial y yo lo veía. Ajá. Me gusta la pasión futbolera y estuve también haciendo la nota, por ejemplo, Ángela Lerena, que cubre campo en Fútbol para Todos y que también habla de cómo las mujeres muchas son muy apasionadas del fútbol, como hay que legitimarlas. Incluso las que no saben, no son futboleras, nada de que las manden a callarse o al living. Vale. Que hablemos de lo que hablemos, sí, está todo bien. ¿Eh? ¿Y usted se vio algo? ¿Hay algo que vio hasta acá? Y hasta ahora también vi algo de los partidos, algo de las fiestas que mucho no me gustó. No me parece que se esté notando el gran valor agregado de la cultura brasileña. Sí. Y después, bueno, mucha de esta discusión sobre el árbitro japonés que favoreció a Brasil y los posibles negociados. Está preparada ella, ya el árbitro japonés, impresionante. Ahora, ¿qué hacen? ¿Hacen algo ustedes cuando miran un partido importante? Digo, hacen una cábala. Ana Córsico, por ejemplo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buen día y feliz día del periodista porque estuve ausente. Bueno, muchas gracias. Gracias a la gente que nos saludó también por el Día del Periodista y por el Día del Escritor, que fue el 13. El 13. De mayo ayer, Bien, ¿qué hice yo? Limpié la casa mientras. Ajá. Es útil. ¿Qué me cuenta? Sí, no, sí. Poco. No, es poco. Es una tarea. Es una Sí, porque me entretuve bastante y no Pero me gusta estar sentada. Pero limpiar la casa no parece un ritual del mundial, ¿o sí? Siempre hago algo cuando estoy así mirando. No me gusta quedarme frente al televisor. ¿Y cuando viene una jugada tensa usted le vengo corriendo. ¿Cómo lo? No, posición. Vengo corriendo y miro porque tengo un televisor en cada sector. Ajá. Entonces miro, cuando estoy más cerquita me río. Mirando para acá, para allá. Brilló el baño. Yo le digo que el único televisor que funciona en mi casa es el que está en mi cuarto, con el cual... Y tiene que ir al cuarto a ver el mundial. Y sí, todos en la cama. ¿Y los ve? Sí, claro. Ah. No, cuando juega Argentina, por ejemplo, cuando son esos... Y los fines de semana, sábado y domingo, siempre hay alguno. Cuando hay un partido, ¿quisieran tener un hombre al lado, que los hombres están más conectados habitualmente con el fútbol, o no les interesa que haya un hombre compartiendo? No siempre. Acá mi mujer me dice, ¿podés no hacer tantos comentarios? me dice, no es necesario que vos comentes tanto, dejá que lo estamos mirando. A mí me gustaría tener un hombre dialoguista al lado. Me gusta comentar las partidas, qué sé yo, las jugadas, ¿no? Me gusta. ¿Usted va a hacer algo, Varela, mañana para como cábala o como, no sé? Tengo algunas cábalas. Usar la boina que usé en el Mundial del 86. Muy bien. 20 años casi. Cada partido argentino se lo pone. Yo tengo que buscar la boina esa. Lo cual me va a llevar, me parece, no sé si llego. No sé si llego. Bueno, mañana hay Mundial, empieza Argentina y también es el Día del Padre. Así es. O sea, ¿cómo van a festejar? ¿Qué van a hacer? Espectacular. Se desplazó todo para la cena. Ajá. O sea, yo con la gente que hablo por diversos motivos dice, no, mañana no almorzamos, cenamos. Sí. Ajá. Yo no sé, puede ser una cena encantadora, divertida, que yo como puede ser. No lo diga, ¿no? Lucía. No. No, va a ser muy buena. No. Usted sabe que nosotros hay un grupo que está preparando un evento para un momento donde son octavos de final, ¿no? Entonces dice, bueno, digo, pero hagámoslo si Argentina gana. No. Cuando hay octavos de final y gana Argentina no se puede hacer nada. Ah. Si Argentina gana, está todo el mundo eufórico y no quiere salir ni ajustearse ni nada. Claro. Y si pierde, olvídalo. Olvídalo. Entonces, no. No, mañana ganamos, por favor. Ganamos. Ganamos. Y ahí está. Sí, sí. Bueno, ¿cómo van a festejar mañana? ¿Qué festejan? El Día del Padre, Argentina, Bosnia. ¿Qué es lo que van a hacer mañana? Mañana es un día muy especial, un domingo especial. Le proponemos, lástima que tengo que usar la P, proponemos a la audiencia. Lo hacemos por usted, le proponemos. Proponemos. Eso, a la audiencia, que nos cuente qué van a hacer mañana. ¿Cómo es el día de mañana, este día tan especial entre el Día del Padre y el debut de Argentina en el Mundial? O que nos cuente lo que tengan ganas de hacer, de contarnos simplemente. ¿A dónde se comunican, Nana? Tengo una idea, por teléfono al 0810-222-0870, al costo de una llamada local desde las provincias. Reiteramos, 0810-222-0870 o 499-8700. 499-8700 y también lo pueden hacer a Tengo una idea en Facebook y allí nos encuentran con Tengo una idea simplemente y está la foto del equipo y de Jorge Alberi. Bueno, entonces, ¿qué va a ser mañana entre el Día del Padre y el debut de Argentina en el Mundial? ¿Cómo lo va a pasar? ¿Qué planes tiene para mañana? O lo que tenga ganas de contarnos. En la radio pública... Tengo una idea. Bueno, llega el salpicón de ideas con anotaciones de Santiago Varela y de quien les habla Jorge Alperín. Una idea con mucha toga. El lunes se va a conocer la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto de los fondos buitres. Lo que es increíble es que un Estado soberano, Argentina, haya aceptado que intervengan jueces de otro país para dirimir cuestiones internas. Y todo gracias a Carlito Saúl, no digo el apellido. Ojalá que los buitres lo terminen haciendo un nido en la cabeza por los favores recibidos. Una idea inesperada de unirse por el país. Increíble viniendo de quien viene. Federico Sturzenegger, del elenco de Macri, presidente del Banco Ciudad, es uno de los opositores de la comitiva multipartidaria de legisladores que se encuentra en Washington respaldando la postura de la Argentina en la disputa contra los fondos buitre. Y tuiteó lo siguiente: la delegación argentina, primer día de lobby por causa buitres, con buen resultado. Parecíamos un país serio, distintos partidos unidos defendiendo el país. Decimos nosotros, la vida te da sorpresas. Buenas cosa sorpresas. De no creer, ¿eh? Bueno. Una idea con gorra, bandera y vincha. Estamos en pleno mundial y todo lo que se diga o haga tendrá que tener una referencia al balompié. Por ejemplo, la palabra hincha. Hincha es de origen uruguayo y en un principio hacía referencia a un tal Miguel Reyes, el talabartero del Club Nacional, que era el encargado de hinchar las pelotas. Perdón, esa era la función real, no el insulto. Tenía que hinchar las pelotas que se iban a usar en el partido. Además, Miguel era un súper fana, por lo que le quedó el apelativo de hincha. Al final, la palabra hincha se extendió a toda la parcialidad. En 1951, Enrique Santos Discépolo sería el guionista y protagonista de la película El Hincha, un clásico del cine argentino. Una idea de angustia cívica. El vicepresidente Amado Boudou declaró esta semana ante el juez Lijo en la causa ex Chicone. Y los grandes medios opositores pasaron del Boudou complicado al Boudou no convenció. El director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, dijo: no se puede pasar por alto el modo en que tanto Clarín como La Nación desde hace 2 años prejuzgan. Y la justicia en la Argentina debe convivir con el linchamiento mediático. Y agregó: Boudou fue condenado de antemano muy rápidamente. González confió que sigue el caso con angustia cívica democrática. Una nueva forma de angustia, ¿cierto? De la padecemos mucho. Es que no todos, creo la que lo seguimos. La padecemos. Pasó por todas este hombre. Cuando lo acusaban, porque usaba la motoneta, porque usaba la campera, porque tenía una banda de rock. Basta, no se puede más. Bueno, una idea de estar de visita. Algunos presidentes y funcionarios fueron a Brasil por el Mundial, entre ellos Macri, para quien cualquier ocasión es buena para tomarse el buque y no laburar. Por eso Alex Freire, titular de la comunidad homosexual, tuiteó la genial idea de declarar a Macri visitante ilustre de Buenos Aires. Está bueno eso. Visitante ilustre de Buenos Aires. El que estuvo original también en un almuerzo paquete con la presidenta Dilma Rousseff fue Evo Morales, que es un fana, y se presentó no de smoking o traje, sino con la camiseta del seleccionado boliviano. ¡Grande, Evo! Una idea resuelta pero silenciada. Los medios machacaron una y otra vez con despidos y suspensiones en la industria automotriz. El problema principal era la caída de las ventas a Brasil, que es el destino del 80% de las exportaciones de autos argentinos, ya que los vecinos solo vienen demandando un tercio de lo que nos compraban hace un año. Un tercio apenas. Ajá. Resulta que esta semana Argentina y Brasil firmaron una prórroga por un año del acuerdo automotor, oxigenando la causa de esos despidos, y hasta consiguieron mejorar para Argentina los términos de ese intercambio. ¿Y los medios qué hicieron? Ignoraron la noticia. Dicen que todavía están atragantados de tantas buenas noticias que se comen. ¿Qué te parece? Hubo varias últimamente. Idea de liderazgo científico en América Latina. Hablando de noticias buenas silenciadas por los medios, las naciones de Sudamérica aumentaron el gasto destinado a la ciencia, pero lo hicieron de manera desigual. Brasil, por ejemplo, tiene el récord de publicaciones científicas. Chile lleva la delantera en materia de patentes, pero Argentina encabeza lejos el ranking por el número de sus habitantes dedicados a la ciencia. El ministerio que tenemos no es una casualidad. Una idea sobre ruedas. Sigo con los autos. Hoy estoy automovilística, sí, claro. Ya especialista en el auto. El parque automotor creció más del doble en la última década y hay un vehículo cada 3,5 habitantes. El coma 5, siempre me queda esa duda, ¿no? El coma 5, es un hombre por la mitad. Tiene un cachito, tiene el baúl nada más. Bueno, esto en principio está bien, porque más gente tiene acceso a tener un automotor. Claro. El problema es cuando todos quieren usar el coche el mismo día o pretender estacionar en el mismo lugar a la misma hora. Ahí cuando el que tiene solo el baúl entra más fácil. No me pongan nunca más 3,5, se lo pido por favor. Con respeto al género humano. Vamos a no hay hombres por la vamos mitad. A redondear. Claro. Dice, ahí es cuando muchos quisieran devolverlo y que le retornaran la guita, pero no, lo compraste, te ensartaste, pelito para la vieja. Tomale. Ahí está. Dos horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. La radio pública o Ereco ABI ñande pecuera ñe. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios. Comienza espacio publicitario. Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingos gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino, 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo de 2014 a 30 de junio de 2014 para nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingo a través de débito automático, tarjeta de crédito nativo con aceptaciones con precios Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para las localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 21 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. 200.000 son muchos, pero 300.000 son más. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Nacional, la radio pública en Facebook. Hasta los 300.000 no paramos. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. La Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunciaría a partir de este lunes por el reclamo de los fondos buitres que se niegan a participar de la reestructuración de la deuda ya acordada con el 93% de los acreedores. Son el otro 7% los que están reclamando el pago al 100%. Y la Corte se tiene que pronunciar. Se señala que una definición en contra de esa Corte pondría a la Argentina al borde de un default sobre los papeles emitidos en los canjes de 2005-2010. Si la Corte decide no tomar el caso, avala el fallo del tribunal neoyorquino que obliga a la Argentina a pagar más de 1.330 millones de dólares a los bonistas. Y eso podría desembocar en nuevos reclamos de otros tenedores de títulos que aceptaron el canje, pero que ahora podrían pedir también el 100%. Dicen que una opinión más probable de la Corte sería pedir opinión del gobierno, una opción, ¿no? Pedir opinión del gobierno estadounidense de Barack Obama antes de expedirse si toma el caso o no. Así que primero el gobierno Obama le diga: conviene tomar el caso y pienso que hay que hacer esto. Lo cual extendería la definición del problema al año 2015. Y esto va a ver por qué es importante. Los especialistas opinan que todas las variantes, menos la decisión de rechazar el caso o dejar las cosas como están, serían buenas para la Argentina porque le darían tiempo al país para que defina la situación ya en 2015, no ahora. El próximo año caería la cláusula Rufo y el país no estaría obligado a reconocerles a los inversores que entraron al canje el mismo dinero que les pagaría a los fondos buitres. De ahí la importancia de que esto pase al 2015. Bueno, por este tema tan delicado y por el acuerdo automotriz firmado esta semana con Brasil, estamos en comunicación con el doctor Aldo Ferrer. ¿Cómo le va, Aldo? Jorge Alperín y el equipo de Tengo una Idea lo saludan. Bien, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, por suerte. ¿Cuán conmocionante puede ser para el país, doctor, el fallo de la Corte estadounidense? Mire, yo creo que hay que poner la cuestión en contexto. Convivimos con este tema de los fondos buitres desde el momento de la reestructuración de la deuda. Y el país siguió funcionando, creció, se recuperó, ordenó su deuda externa y recuperó soberanía, recuperó el Estado Nacional. Entonces es un punto pendiente que yo no me animaría a anticipar eso, a cuál va a ser la decisión de la Corte, pero la idea es que en todo caso es un tema menor que se da en un contexto en el cual el país ha dado pasos recientes de normalización de su situación externa, con el arreglo con Repsol, las cuestiones con el CIADI, el reciente acuerdo con el Club de París. Así que hay que esperar esto. Yo espero que salga de la mejor manera posible como para poder terminar con este último, digamos, obstáculo que queda en este terreno de las relaciones financieras internacionales. Claro. Pero hay que esperarlo con calma porque el país en realidad no depende. No es una cuestión de vida o muerte, es un tema que se resuelve bien, y si no, se verá. Lo fundamental no es lo que decida la Corte de los Estados Unidos, lo fundamental es lo que decidimos nosotros en el día a día, con la política económica, con el incentivo a la producción, a la inclusión social, a la tecnología, a la ciencia. Es decir, los problemas del país no se resuelven en Washington y lo resuelve la Corte. Claro. Ahora, la Suprema Corte lo resolvemos nosotros. Así que, en fin, yo creo que hay que esperar. Es probable que salga de manera satisfactoria porque la cuestión no es un tema nuestro, sino que afecta a todo el sistema financiero internacional. Claro. Si aceptara, digamos, la posición del juez Griesa, cualquier reestructuración de deuda, que es un fenómeno que sucede cada vez que hay algún problema en algún país, queda todo en tela de juicio. Así que, en fin, hay que esperar. No, yo, de todas maneras, no lo decir. Yo no me quita el sueño, ni mucho menos lo que puede decidir la Corte. Claro. Lo que me parece que es muy importante es lo que estamos haciendo nosotros el día a día. Sí, doctor, de todas maneras, ¿puede volver a caer en un default el país? Bueno, habrá que ver cuál es la situación. Es claro que hay una cuestión de principio fundamental, que si más del 90% de los acreedores han aceptado el canje y ambos han apoyado al país y el país está cumpliendo puntualmente esas obligaciones, este pequeño grupo de especuladores que en realidad son un síntoma de la enfermedad del sistema financiero internacional, es decir, el hecho de que este tipo de operadores sea posible es porque el sistema financiero internacional está con muchos problemas. Claro. Entonces, habrá que ver en el caso de lo que ciertamente, como una cuestión de principio, vuelvo a insistir, más allá de del vencimiento de la cláusula, de no extender mejores condiciones que se les dieron a los que entraron en el canje, yo creo que es una cuestión de principio que habría que respetar. Claro. Pero bueno, yo creo que no hay que anticiparse. Estaba leyendo estos días un libro muy interesante de algunas reglas que hay que seguir en la vida, ¿no? Y una es no hacer suposiciones. Claro. Es decir, no empecemos a hacer suposiciones. No sufrir a cuenta. No puede pasar. Claro. Sino que observemos los hechos puntuales y respondamos en consecuencia. Claro, tiene razón. No sufrir a cuenta, digamos, porque después nadie le devuelve lo gastado en sufrir a cuenta. ¿Eh? Sabe que le escucho muy bajo. Perdón, vamos a acercarnos un poco al micrófono, yo tengo alguna dificultad también ahora por un virus. Para no sobreestimar tanto este tema financiero, entonces, vayamos al acuerdo automotriz firmado esta semana, que llamativamente fue casi ignorado por los grandes medios. Claro. Argentina y Brasil firmaron una prórroga por un año del acuerdo automotriz, justamente en un momento que se ha machacado mucho sobre las suspensiones y despidos en la industria automotriz. ¿Puede este acuerdo empezar a suavizar el problema? En alguna medida, y sobre todo, yo creo que es otro ejemplo de la muy buena relación que hemos establecido con Brasil, donde este tema de la alianza estratégica, la concepción de que tenemos que andar juntos en este mundo global, resolviendo nuestros problemas que son inevitables en toda transacción comercial, siempre aparecen diferencias, pero la verdad es que todas las que han aparecido, sobre todo desde el momento que Argentina cambió el rumbo de su política y trató de defender su producción nacional, que había sido agraviada por la política neoliberal, comenzaron a aparecer tensiones en la relación bilateral. Y se han resuelto, francamente, en un diálogo continuo que abarca desde el contacto entre los jefes o jefas de Estado y los cuadros técnicos de las cancillerías. Así que yo diría que lo más importante es la demostración de que cuando tenemos problemas lo podemos resolver entre amigos en la mesa de negociación. Y después no queda el problema de la industria automotriz, que lo tienen los brasileños y lo tenemos nosotros. Sí. Tenemos una industria que las terminales son todas filiales de corporaciones transnacionales. Y entonces esto nos hace muy difícil tener una integración de las cadenas de valor, sobre todo en las autopartes de mayor complejidad tecnológica, donde la matriz, donde las filiales responden a la política de sus matrices y traen las partes de más contenido tecnológico de donde más les conviene. Claro. Entonces tenemos tanto Brasil como nosotros un fenomenal agujero en autopartes, y hasta que no tengamos una empresa nacional argentina, y si fuera binacional del Mercosur, una empresa terminal automotriz, nos va a resultar muy difícil integrar, tener una empresa testigo que opere como, digamos, demostración de que es posible incorporar en el tejido productivo de nuestros países las partes más complejas del sector automotriz. Más allá, si no seguimos así, que continuamente claro, las perspectivas con este tipo de estructura es que ese déficit va a seguir creciendo. Claro. Entonces yo diría que este acuerdo de ahora está bien, es un acuerdo de corto plazo, transitorio, está bien, pero diría, creo que deberíamos dar un paso más y crear una gran empresa mercosureña. Tenemos un mercado, uno de los mercados más importantes del mundo en materia de automóviles, de automotores. Que justifican tener empresa, claro. Países como el nuestro, que Argentina ha hecho, es capaz de hacer reactores nucleares de investigación, satélites, las cosas más complejas. Los brasileños, que tienen la tercera empresa mundial de fabricación de aviones, que en materia tecnológica petrolera tienen la tecnología de punta más avanzada en la explotación costa afuera, países que han demostrado estabilidad tecnológica, ¿cómo no van a tener, como tienen los chinos, los coreanos, una gran empresa regional, automotriz, terminal, que integre plenamente la cadena de valor, incluyendo los sectores de más tecnología? Claro. Entonces tenemos un problema que va más allá del arreglo del corto plazo. Tenemos un problema estratégico de desarrollo industrial que sigue pendiente. Doctor Ferrer, ¿estamos más o menos blindados ante una nueva operación para que devaluemos? No, yo creo que, digamos, del ajuste cambiario que se produjo a principios de año, el aumento de precio absorbió parte, digamos, de la depreciación real que se había producido, que era necesaria porque claramente durante un tiempo prolongado los costos en dólares en la Argentina aumentaron y esto comenzó a agravar la insuficiencia de divisas. Yo creo que el ajuste cambiario fue un reconocimiento de que esa política no era viable. Ha quedado un resto, digamos, porque los precios internos crecieron menos que el ajuste del tipo de cambio. Hay que defender esa mejora de competitividad. Entonces ahora el dilema que tiene la política económica es cómo administra los precios internos y el tipo de cambio nominal para mantener un tipo de cambio competitivo. Y frente a esto yo creo que no hay muchos misterios. Eso lo va a lograr en la medida que simultáneamente transmita la imagen de que las finanzas públicas están en orden, que hay superávit primario, que las finanzas, vuelvo a insistir, públicas están fuertes, y en este marco creo que va a ser más fácil poder administrar esta relación entre los costos internos y el tipo de cambio nominal y evitar un ajuste masivo otra vez, que no sería conveniente. Claro, entonces claro. Este es un poco el problema que tiene el Banco Central y que tiene el gobierno, digamos, la política económica, de cómo administra esta relación costos internos, tipo de cambio nominal, en un contexto de fortalecimiento del cuadro macroeconómico, de que la sociedad se vaya convenciendo que la falta de dólares se está administrando con razonabilidad, que se fortalece la competitividad, que se recuperan las reservas internacionales, y en cuanto esto suceda, si el gobierno logra este conjunto de hechos de ordenamiento de la macro, esto produce un efecto muy fuerte en las expectativas, porque cuando usted piensa cuál es el disparador del aumento de la inflación y de la fuga de capitales, cada vez que en la Argentina hemos tenido la sensación de que faltan dólares, aumenta la inflación y se va la plata, sí, porque aumenta la incertidumbre. Entonces, si logramos ordenar la macro, yo creo que se produce una mejora de expectativa y necesariamente una baja de la tasa de inflación y desaparece la fuga de capitales. Doctor Ferrer, lo saco de la dura economía y le pregunto, ¿ves? ¿Está mirando el Mundial, los partidos? Bueno, sí, sí. Ayer en España no lo quise ver porque estaba trabajando y además me ahorró el disgusto. Claro. Porque fue realmente un resultado insólito, ¿no? Claro. Pero mañana va a estar viéndolo. No, desde luego, con toda la familia. ¿Tiene alguna cábala? Nos pondremos. ¿Mm? No, yo creo que tenemos un buen equipo, esperemos que le vaya bien. Bueno, crucemos los dedos. Felicidades para mañana por el Día del Padre. Y, claro, bueno, muchas gracias igualmente. Que gane Argentina y muchas gracias, doctor. Adiós, mucho gusto, adiós. Aldo Ferrer, uno de los grandes economistas de la Argentina, opinando sobre el tema de los fondos buitres, sobre el tema de la industria automotriz con Brasil, sobre el tema de la devaluación. En la radio pública, tengo una idea. Lucía, Jorge, Santiago, soy Tati. Un beso muy grande, un programa estupendo y quiero dejarles a los padres y a todos los padres un beso muy grande para el día de mañana y en especial, como también se lo dejé en el programa Mona, a los padres de Plaza de Mayo, nuestros queridísimos padres de Plaza de Mayo, todo mi cariño y recuerdo. Hasta luego, chicos, y bueno, nada. Alperín, Carlos de Lobo, un saludo. Mirá, mañana nos juntamos las mías, los de ella, el nuestro, mi suegro, mi concuñado, mi cuñada, los yernos. Ya pasamos por el mercado central ayer en Cañuela, arrasamos con matambre, vacío, asado, pollo y mañana a la mesa los Campanelli esperando el partido. Un saludo, Carlos de Lobos. Hola, sí, para el programa de Jorge, Jorge Alperín. Bueno, mañana el Día del Padre, al mediodía, añelotis caseros con toda la familia, mi marido y mis hijos, bueno, toda la familia. Después cafecito y después a la tarde partido y mate con torta de ricota. Ese es el plan nuestro de para mañana. Soy Antonia de Ramos Mejía, muchas gracias, felicitaciones por el programa y besito para todos los papás. Bueno, sí, yo soy madre de tres varones, así que soy bastante futbolera y trato, dentro de las posibilidades que me da el trabajo, de ver todo lo que se pueda ver. Y con respecto a la inauguración, esperábamos más Brasil, más brazuca. Esperábamos zambear mientras veíamos la presentación. Esperábamos alguna escola con sabios en las plumas y esto es Brasil, ¿no? Me parece, de las baianas, qué. Bueno, ayer preparé unas 15 pizzas amasadas y ahora estoy limpiando el despiplume para preparar tres tortas, cosa de que mañana el que quiera se ponga el queso y lo meta en el horno. Festejaremos un Día del Padre con cositas caseras y esperando el partido en familia. Bueno, gracias. Ciudadita Graciela. Che, ¿puedes mandar alguna pizza para acá? Sí, genial. Qué bueno. Yo hago en la boca. Gracias a Tati, Tati Almeida. Sí, ahora te mandamos iba, un beso. Ay, perdón, cierre, Tati perdón, Almeida. Perdón. Carlos, ¿qué tribuna te armaste para el domingo? Y Antonia, torta ricota, qué rico, quiero eso. Quiero eso. La mamá de tres varones también. Todo el mundo en acción, ¿eh? Para mañana. Sí. Espectacular. Y Tati Almeida, sí, la amamos. Sí, te queremos, la queremos mucho. Mucho. Oyente consecuente. Está las 24 horas prendida, sí, la Radio, sí, Nacional. Y está bien la dedicatoria, cosa, a los padres. Muy de la bien. Plaza. ¿Eh? Claro que sí. Lo claro que pasa que sí. Que a mí me hace usar la P varias veces. Sí, va, mucho. Va a ser un beso grande. Mucho para mí. Bueno, hay gente rara, ¿no? Hay gente y bueno, rara. Bueno, mire. No por los oyentes, por supuesto. Ah, me estoy olvidando del mensaje de Facebook. Así es, tengo una idea. Pueden escribirnos allí, nos encuentran la foto del equipo y la foto de Jorge Alperini. Si no, al 0810-222-0870, el teléfono en costo de llamada local desde las provincias. Reiteramos, 0810-222-0870 o 499-8700. Ya los oyentes están como acostumbrados, dejan el mensaje bastante concreto. Ajá. No se corta por ahora. Está bueno. María Isabel Osorio Herrera dice, jaja, dice el comentario de las estadísticas sobre automotores. Me pasa lo mismo cuando doy clases. En el tema de la demografía resulta el número de hijos de mujer de 2,5. Hijos por mujer, 2,5. Uh-huh. Muy bueno el programa. Y también Miriam López, que también es profesora de matemática y el lunes empezó con este tema de las estadísticas, y dice, ¿qué significa para ustedes que una mujer puede tener 5,9 hijos? 5,9 hijos, claro. Es un problema. Y Sergio Caviglia dice, estimado Jorge Tin Alperín, él ha presentado hace un tiempo un libro dedicado a Malvinas que se titula Malvinas, Memoria, Soberanía y Justicia. Se lo regalaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ahora está terminando el segundo número de este libro. El libro abarca desde el año 1500 a 1833 y también deja el link para bajar los dos libros. Ah, pero buenísimo. www.chubut, porque habla del sur argentino, digo www.chubut.edu.ar/chubut/signo de pregunta. Ajá. La P, el signo, uy, uy, igual, y sigue. Pero yo creo que con poner Sergio Caviglia y el nombre del libro, que es Malvinas, Memoria, Soberanía y Justicia, ahí lo va a encontrar. Muy bien. Entonces, ya que hablamos de libros, uh-huh, y de gente rara, sí, Lucía tiene algo para contarnos. Exacto, gente rara, acá somos 5, no sé, 3,5 serán gente rara. 5 somos raros. Nadie ha visto de cerca, es normal. coincido con usted. Acá el conductor del programa, Jorge Alperín, me mandó una idea bárbara, la verdad, debo decir que es de su autoría. No es mía, no es porque mía. Usted, bueno, ya sé, es de Ricardo García Mainú, ahí empezó toda la historia, pero aparecido en Twitter, porque hay que decir la verdad. Ajá. Cuando es de Twitter, hay que decir. Sí, sí. Cuando es de Google, hay que decir. Yo siempre le agradezco a Luciana Pecker que me hizo entrar en Twitter porque descubrís cosas, así como hay tarados. Sí, muchos. Tarados hay en todos lados, sí, no sí, solo sí, en Twitter. Sí, sí, sí. Hay gente muy interesante que vale la pena seguirla en Twitter. Sí, su así dirección es. Jorge, a Jorge Alperín, @JorgeAlperín para los que quieran seguirlo. Claro, ahí claro, está. Ahí está. Ay, bueno. Yo lo sigo, yo no lo tengo anotado. No me tiene anotado. No, lo voy a anotar. Anóteme. Le mando una dedicatoria si me anota. Le pido por favor. Bueno, entonces este señor, Ricardo García Mainú, escribió una cosa interesantísima que se llama Cosas raras que pide la gente en las librerías. Y la verdad es cierto, la librería es un lugar donde se piden cosas raras, por el imaginario, por los deseos, por las tristezas, por las alegrías que uno quiere tener. Es un lugar raro la librería. Sí. Sí, ¿eh? ¿A usted suerte le gusta la librería? Por suerte. A mí me encanta la librería. Sí. Usted, bueno, ya saben esas viejas historias de los señores que iban a comprar libros por metro, ¿no? Porque tenían que ocupar toda una biblioteca. Ah, sí, o sí, por colores también, ¿eh? Sí. Que tenían que tener el lomo rojo, las verde. Tapas tienen que ser importantes. Exactamente. Entre otras cosas, cuenta este señor algunas historias, ¿no? Por ejemplo, uno que llega y dice, buenas tardes, la pornografía, dice, ¿está en la sección de fotografía? Por ejemplo. Otro cliente que llega y le dice, Dice, me pregunto si Ana Frank escribió alguna vez una secuela. Ay, ay, ay. El librero queda mudo y le dice, realmente su primer libro me encantó. ¿Su diario? Sí, el diario. Dice, perdón, su diario no era ficticio. El diario de Ana Frank no era ficticio. ¿En serio? Sí, ella realmente muere al final. Por eso termina el diario. La llevaron a un campo de concentración. Eso es terrible. Sí, fue espantoso. ¡Qué lástima! Era tan buena escritora. Ay, bueno, escúchame, yo creo que en cualquier edición aparece la historia contada. Bueno, pero la gente es distraída, Jorge. Es distraída. La gente, hay de todo tipo de gente, sí, por sí, suerte. Sí. A Dios gracias. Que mira de y a veces ser distraído viene muy bien, sí. Tomarse por sorpresa. Sí. Ay, sí. No me di cuenta. Sí, yo bueno. Dejé prendido un día entero el aire acondicionado. Ajá. Digo, soy colgado, así que me quieren matar en mi casa. Terrible. Fresco. Bueno, ¿qué libro me recomienda? Preguntó una vez un joven para leer en el subte y que las chicas quieran acostarse inmediatamente conmigo. Ah. O sea, porque el librero es como un confesor, es como claro. Un confesionario. Había muy buenos libreros en un tiempo, sí, que recomendaban, no formaban ver, claro. Y deformaban a la gente, como usted sabe que yo le sí, conté señora. Que me deformaron a mí. Saludablemente. Saludablemente. Nuestro Héctor Janover, que... librero como él y compilador de libreros y de librerías, pocos hubo. Un hombre absoluto que sí realmente formaba lectores y tenía sus secretos. Él cuenta algunas historias, por ejemplo, dice que alguien llegó y le dice, ¿tiene Crimen y Castigo del doctor Jekyll? Por ejemplo, ¿no es cierto? Y la pregunta infalible, muchos a las que él se negaba a responder algunas veces, es ¿de qué trata el argumento? Según dice Janover, yo hubiera vendido muchos o pocos libros, le digo, si yo le digo que se trata de un viejo que enloquece, se disfraza de caballero, se pone una escupidera en la cabeza y sale montado en un matungo flaco por las calles, usted me va a contestar que no le interesan las novelas de viejos locos. Sin embargo, de eso se trata el Quijote. Uh-huh. Para dar ideas. Bueno, otras veces en las épocas de vacas flacas, para que el lector comprara y le preguntaba de qué trata esto, se la inventaba y decía, ¿trata de una ninfómana que conoce a un pederasta y en medio de los horrores de la guerra se salvan el uno al otro gracias al amor? ¿No le encantó? Bueno, y así miles de otras historias. Seguramente nuestros oyentes también tendrán historias equívocas acerca de los libros. ¿A ustedes les pasó alguna vez? ¿Al equipo le pregunto a la mesa? Sí, ¿alguna sí. metida de pata con los libros? Sí, dígame sí. cuál. Yo entré a una librería y le dije al vendedor, no recuerdo el título claro, y no típico. Recuerdo el autor. Claro, claro. Y el tipo me miró como diciendo, ¿qué quiere que haga? Sin embargo, fuimos charlando ajá. y de la charla surgieron Y creo que surgió el libro que yo tenía. Claro, vos sabés que eso que ese ejemplo es maravilloso, porque mucha gente se inhibe de entrar a una librería porque van a notar su ignorancia. Mucha gente dice, si yo pregunto, se va a notar que sé poco o todo lo que no sé, mejor me quedo en el molde y no entro a una librería. Las librerías asustan a mucha gente, inhiben por temor a quedar expuesto como un ignorante. Hay que animarse a ignorar y pedir ayuda. A veces hay libreros que no sirven, que no te ayudan, no tienen idea, no tienen ganas, no tienen paciencia. Pero siguen habiendo libreros que si vos vas planteando qué temas te gustan, cuál te aparecen recomendando buenos libros. Sí, entonces sí. hay que animarse a no hacerse problema por la ignorancia que uno pueda tener. Nadie sabe de todo, nadie sabe de todo. Además creo que Buenos Aires es una de las ciudades que tiene más librerías de todo tipo y color, sí. una de las más bellas del mundo, que es la del Ateneo, realmente catalogada sí, hermosa, como una de las más bellas. En la calle Florida. Y están las librerías que nosotros llamábamos librerías de viejo, ¿no? Donde se van a juntar libros por muy poca plata uh-huh. y que la verdad... Y hay librerías de niños también, como La Nube, tal. Que hablábamos el año pasado en Jorge Newbery, en Chacarita, que también es una buena oportunidad para ir, sí, que los chicos se queden, La Nube, para ir con los chicos. Terminan eligiendo. Que hay no solo libros, hay otras cosas, hay sí, juguetes sí. también, hay cosas. Bueno, hay mire, ahora se deformó un poco la librería sí. en el sentido que usted encuentra barcito. Sí. Yo encontré el otro día una en Palermo Viejo que vende vinos, sí. es una especie de bodega con librería. ¿Librería con vinos? Sí, es raro. También hay restaurantitos, ¿no? Esas que están está ahí bueno. en el pasaje. Está bueno. Así que bueno, yo no sé hoy si corresponde el día de

descarrilado. Pero acá lo que estamos pagando las consecuencias somos los sectores más menos resistentes, el jubilado, y no hablo del 82% solo. Los trámites que hay que hacer para que le den un acompañante a una persona que vive sola es un quilombo, hermano. Hola, buenos días, amigos. Acá me tienen cocinando, porque esa es mi profesión. Preparando tortas, preparando tartas, preparando de todo para el Día del Padre, bombones, muchísimas cosas. Y mañana toda la familia alrededor de un rico asadito y varias tortas preparadas para cada uno según su gusto. Les agradezco mucho que me hayan atendido. Hasta pronto, Luana de Matadero. Se enciende el mundo, pinta tu sueño. No existen límites, con fuerza todo lo conseguirás porque tú. Muchas gracias a esa oyente tan cálida por lo que nos decía del programa. Y también a Ivana, que está preparando de todo. Ah, no hay nada para acá, che. Acá Santiago Varela no Ivana sabe la expresión. No podía creer, no se contenía. ¿Dónde queda Ivana que va a ir Santiago Varela a buscar quiero algo? Quiero saber si es soltera, viuda, cuál es el estado de revista. Que Santiago, tiene. Usted es una persona comprometida. Ya pido está. Por bueno, favor. Sí, pero una cosa no quita la otra. Lo corté, no, igual acá aceptamos tortas. Muy erotizante lo que dijo. Ahí está. Vio cómo enloquece la cocina, Santiago. Bueno, empezó el Mundial de Fútbol. Nuestro rival soñado para la final, el Brasil, arrancó con ayudita del árbitro. Y mañana es el debut de Argentina frente a Bosnia, que dicen que juega igual que Croacia, que enfrentó a Brasil. Ustedes saben que hemos llegado a algunos mundiales como campeones antes de tiempo. Argentina se va a comer los chicos crudos, ¿no? Y así no fue. Y hemos llegado a otros mundiales sin muchas esperanzas, como pichis casi, y no fue brillante. Nos preguntamos, ¿cómo llega esta selección de Messi y los cuatro fantásticos con una defensa que despierta dudas? Todos tenemos respuestas, todos. Pero nos interesa la respuesta de alguien que sabe cómo es la cosa desde adentro y desde afuera de la cancha. Desde adentro, porque fue campeón mundial con Argentina. Estamos en comunicación desde Brasil con José Luis Brown, el Tata Brown, que fue campeón mundial en 1986 con la blanquiceleste, pero que incluso hizo uno de los goles de la final con Alemania y que hoy es comentarista del equipo de Radio Nacional allá en Brasil. Tata Brown, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿cómo le va? Buenos días. Un placer, realmente, un placer y un honor para nosotros, No, por favor, el placer y el honor es mío de que esté en estos momentos disfrutando de algo tan importante como es un mundial de fútbol. Y bueno, gracias a ustedes y a todos estos muchachos, tengo el gran honor de estar acá, de poder vivirlo de tan cerca. Y bueno, con mucha ansiedad, con muchas ganas, lo que preguntabas recién vos, de cómo llega Argentina, realmente sí. Yo soy un tipo con mucho positivo al 100%, ¿no es así? Uh-huh. O sea, yo estoy muy, muy confiado que Argentina va a hacer muy bien las cosas. Tiene un plantel muy, muy bueno, con excelentes jugadores. Y bueno, están a la espera del primer partido, que es el más importante, ¿no? Claro. Acá hay que, como yo siempre comento acá con tus colegas, en el fútbol el respeto al rival es fundamental. Si no, preguntémoselo a la gente de Brasil, que los otros días pasó por un momento muy, muy difícil. Uh-huh. Pero bueno, yo pienso que los muchachos de Argentina están esperando, están muy bien entrenados, han hecho las cosas según el técnico como la habían diagramado y bueno, van a llegar al 100%. Tata, uno viendo jugar ayer a Robben y a Van Persie de la delantera de Holanda, ¿cómo se las banca nuestra defensa a esos dos? Yo creo que nuestra defensa y todas las defensas, ¿no? Uh-huh. Yo ayer acá a los muchachos les decía de que técnico de una selección era para agarrar el video de ese partido y llevarlo a la concentración y decirlo a los jugadores, muchachos, así tenemos que jugar. Uh-huh. Porque realmente lo de Holanda fue algo brillante, o sea, la actitud, el compromiso que puso cada uno en cada jugada, en cada pelota, fue algo realmente llamativo. Uh-huh. Porque estaban jugando frente al último campeón del mundo, que era España, y que, no sé, España le hizo un poco de fuerza los primeros 12 minutos, 14 minutos, uh-huh. pero después fue todo el partido favorable a Holanda. Uh-huh. Y bueno, obviamente de que fue un claro ganador y hasta le hizo precio, podríamos decir. Pero bueno, yo creo de que así es como tienen que salir a jugar todos los equipos. Uh-huh. Es Seco, el delantero de Bosnia, que dicen que es buenísimo, yo reconozco que no lo he visto jugar. ¿Es un tipo de las características de Robin o de Van Persie? No, yo tengo entendido de que no. O sea, tiene mucha potencia, es un jugador muy fuerte. Pero bueno, acá a ver... En un mundial, una selección tiene que estar preparado para ver que podés llegar a enfrentar a un Messi como podés llegar a enfrentar a un Robben. O uh-huh. sea que hay que estar preparado para cualquier sorpresa. Uh-huh, uh-huh. ¿Vos pensás que Argentina, con la delantera que tiene y con la defensa que tiene, va a definir más de un partido por muchos goles? Quiero decir 4-2, 4-3, 3-1. ¿Pensás que está como para eso la cosa? Ojalá que sea así, ojalá que sea así, porque bueno, es el deseo de todos los argentinos. Uh-huh. Pero como recién dije, vamos a respetar a los rivales, que es lo más importante. Acá no podemos decir de que Bosnia, por ejemplo, es un equipo accesible, por otro lado que Croacia era un equipo accesible. Vamos a esperar a ver cómo se planta el rival. Nosotros sí, lo que sabemos es de que tenemos... A mi parecer, ¿no? Tenemos un muy buen equipo. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, vamos a ver cómo se nos para el rival enfrente. Uh-huh. ¿Eh? Y si estamos preparados para afrontar ese duelo, digamos. Claro. Pero bueno, yo, otra vez repito, yo tengo muchísima confianza en el equipo, tenemos muy buenos jugadores, el equipo tiene que haber trabajado ya en todos los detalles. O sea, en la delantera, en el mediocampo, en defensa. Yo creo que es un equipo que ha trabajado muy bien los últimos días en el predio de Ezeiza y los pocos días que está aquí. Y bueno, y mañana lo tienen que llevar a la práctica para ver si les da resultado. Tata, cruzamos los dedos y vamos a estar escuchando mañana desde temprano, digamos, la transmisión de Radio Nacional de ese partidazo que esperemos que empiece con las buenas ondas para la Argentina. Te agradecemos mucho desde acá, ¿eh? No, por favor, el agradecido soy yo y bueno, y mañana a partir de las 5 de la tarde vamos a estar todos ahí alentando al equipo y bueno, y a pensar en positivo, ¿eh? A pensar en positivo de que tenemos un gran equipo, ¿eh? Así que bueno, un abrazo grande para todos. Un abrazo. Tata Brown, un campeón mundial y uno de los comentaristas estrella de la cobertura del mundial que hace Radio Nacional. Y ahora, hablando de Radio Nacional, las noticias. Nuevos colores ya están naciendo, los niños ríen, lo están sintiendo. En la radio pública, tengo una idea. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 2 décimas, humedad de 68%, cielo parcialmente nublado. En La Rioja, temperatura 6 grados 4 décimas, humedad de 71%, cielo algo nublado. Héctor Timmermans le pidió a la Unión Europea más equilibrio comercial. El canciller le reclamó a las autoridades y los empresarios del bloque económico avanzar hacia una mayor diversidad del intercambio comercial. Afirmó que así se le permitirá a Argentina incorporar valor agregado a sus exportaciones. Además, llamó la atención sobre las barreras que afectan el ingreso de productos nacionales competitivos en ese mercado. Fue durante el lanzamiento de la Eurocámara, del que participaron el vicepresidente del bloque comunitario, Antonio Tajani, y la Confederación Empresaria. La querella del juicio por el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli pidió prisión perpetua para los acusados. Las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja, a cargo de los abogados Bernardo Lobo Bulló y Guillermo Díaz Martínez, iniciaron la ronda de alegatos, donde ambos expusieron la hipótesis de atentado vehicular en perjuicio del ex obispo Enrique Angelelli, provocando el accidente en el cual murió el 4 de agosto de 1976. Los abogados exigieron al tribunal una condena de prisión perpetua y cárcel común para los imputados Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de Enrique Angelelli y tentativa de homicidio en perjuicio del ex cura párroco Arturo Pinto. Delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, esto se refiere a Menéndez y a Estrella. Y respecto de Estrella, el delito de asociación ilícita en contra de Monseñor Enrique Ángel Angelelli, delitos que ya fueran así precedentemente calificados y fundados en derecho a la pena de prisión perpetua. En todos los casos, las penas de prisión pedidas deben ser de cumplimiento efectivo y en cárcel común. Ezequiel Fuentes Sauma, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. La justicia porteña allana un predio tomado en Villa Lugano. Las policías federal y metropolitana y la gendarmería realizan el operativo en el denominado asentamiento Papa Francisco, donde se incautaron armas y demoraron a dos personas. El procedimiento se llevó a cabo luego de que se recibieran denuncias por venta de drogas, violaciones y secuestros en ese terreno. El tiempo. En La Rioja, temperatura 6 grados 4 décimas, humedad 71%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 68%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Dos horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. Once y cinco de la mañana de este sábado, previo al Mundial, previo al Día del Padre, recuerda la consigna que le proponemos a los oyentes, es... ¿Cómo se prepara para mañana, para celebrar el Día del Padre, para celebrar el comienzo de Argentina en el Mundial? ¿Cómo está? ¿Cómo lo vive? ¿Qué hace? ¿Prepara como hacen nuestras amigas, las oyentes que llamaron, que están cocinando, pero con todo? ¡Qué maravilla querer estar en cada casa de esas! ¡Qué lindo! Sobre todo que las mujeres cocinan, da la impresión. Ah, sí, bueno. No es por nada, ¿no? Sí. Yo no quiero decir acá en presencia de la compañera Luciana Pecker que su comentario es un poco unidireccional. Sí, ¿no? Que cocinan los muchachos también. Sí, está bien. Yo alguna vez cociné, pero me duró 20 días. Después ya no pude seguir. No pude seguir. Pero lo intenté, por lo menos lo intenté. ¿A dónde se comunican los oyentes, Ana? Al 0810-222-0870, reiteramos, 0810-222-0870 o 499-8700, 499-8700 o Tengo una idea en Facebook. Ahí está. Muy bien, lo escucho, este sordito lo escucha atentamente. Este sordito, okay. Primero, el fin de semana pasado yo no estuve aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde estuvo, Charlie? Estuve en Córdoba, inclusive salí por Radio Nacional de Córdoba. Ajá. Mire usted qué casualidad. Mire, estuve en la competencia. Estuve invitado al octavo festival Pensar con Humor que hacen los cordobeses. Hacen toda una semana, que realmente es recomendable, es increíble la cantidad de humoristas y de gente dedicada al humor que movilizan, y con teatro lleno, a sala llena todo el tiempo, realmente un festival hermosísimo. Buenísimo. Agradezco la invitación y recomiendo que vayan. Bueno, ¿de qué va a hablar hoy? Hoy voy a hablar, es cierto que la mujer hoy en día se acerca más al fútbol. ¿Le parece? Sí, seguro. se acerca más al fútbol, viste, pone camisetas de clubes, va a la cancha, inclusive muchas juegan, ¿no es cierto?, al fútbol femenino. Las nenas también en los colegios juegan. Las nenas en los colegios, sí, está cambiando. Pero todavía existe una generación, digamos, de más de 40, donde la mujer no solamente no le gusta mucho el fútbol, sino que tampoco le gusta que el marido esté prendido frente al televisor. Es verdad. Entonces, un grupo de maridos nos hemos reunido y hemos hecho un proyecto de ley de defensa del telespectador que vamos a presentar. A ver, el telespectador masculino. El espectador masculino. Sí, sí, pero eso yo dejo... Claro. A salvo que está cambiando, pero todavía queda. Sí, sí, sí. Mire que al lado la tiene Luciana Peque. Por eso estoy aclarando. Cualquier cosa por que eso, usted se equivoque, ahí está Luciana Peque. Por eso. Atentamente vigilado. Estoy aclarando, tengo el aliento acá en el... Sí. Así que no son todas, no son todas. Por eso, no son todas lo primero que dije y lo sigo repitiendo. Ahí está. Queda perdonado. Visto que el esposo suele llegar muerto después de trabajar todo el día en dos o tres laburos para parar la olla y que al arribar al hogar conyugal se le hace imprescindible contar con un clima distendido, lejos del llanto de los niños, de los ladridos de la perra, de la queja de la esposa, claro, y cerca de la gambeta habilidosa que le permita reconciliarse con el mundo, cierto, y considerando... que nuestra querida consorte ha tenido el tiempo más que suficiente durante el día para mirar televisión en alguno de los 148 canales y 3.784 programas dedicados a la mujer de hoy, a la de ayer y, por qué no, a la de siempre. Ajá. Que en caso de tratarse de una esposa independiente con empleo propio, ella bien puede acceder a su propio televisor, su propio cuarto, inclusive su propia casa, donde poder ver lo que se le cante sin necesidad de queja alguna. Uh-huh. Que mientras el esposo reza o grita los goles de la selección, ellas se pueden dedicar a mirar el colorido de las camisetas, los peinados de algunos jugadores, los modelitos que usa el árbitro, o bien aprender algún insulto nuevo coreado por la tribuna. Claro. Que además de mirar fútbol se torna una actividad altamente educativa, porque ahí se muestra y se demuestra que si un joven sabe manejar hábilmente la zurda, puede llegar a ser millonario, famoso y adorado por las mujeres y la sociedad toda, sin necesidad de tener que matarse estudiando cosas tan obtusas como, por ejemplo, las leyes de la termodinámica. Sí, por todo lo anterior, el Congreso Nacional y la AFA promulgan la siguiente ley. Artículo primero. Mirar fútbol por televisión es un derecho humano, indiscutible e irrenunciable. Sí, señor. Artículo segundo. Este derecho podrá ser ejercido en cualquier lugar del país, tanto en el hogar, la oficina, la escuela, la guardia de bomberos, los albergues transitorios, la sala de terapia intensiva o los quirófanos. Porque también se puede mirar. Quirófanos. Lógico. Total, le pone adelante la pantalla. Sí, claro. No, revive inmediatamente. ¿Qué le parece? Artículo tercero. Durante la transmisión del partido, las esposas deberán abstenerse de frases tales como: otra vez fútbol. No sabés la película que nos estamos perdiendo en el canal de al lado. O pasar repetidas veces delante de la pantalla. Eso. Creo que hay un rock que habla de peligro de Tujes. En el momento del gol, pasa la mujer y tapa. Peligro de Tuje. Y o emitir bufidos, resoplidos, gruñidos, y o rezongos, y o hacer ruido con las cacerolas, y o aprovechar para hablar por teléfono con su hermana que vive en Salta. Artículo cuarto. En caso de que el partido coincida con el horario de la cena, esta se efectuará frente al televisor, debiendo la esposa controlar que los chicos no hablen. Para la comida de esa noche se deberá tener en cuenta que la misma se ingerirá con la mirada puesta en la pantalla. Claro. Por lo que se recomienda servir sopa, puré, arroz, alimentos. Sí, porque hay que tener la boca abierta. Hay que mirar, nada de tener que mirar el plato. Claro. Mirar, o sea. La sopa no es aconsejable, le digo, porque no la emboca, se le cae, es un caos. Y bueno, ¿qué quiere que le pone un plato más grande, qué sé yo. Una puente. Artículo quinto. Las repeticiones de los goles son tan importantes o más que el gol mismo. La cantidad de veces que se puede ver la repetición de un gol es variable, dependiendo de la calidad, el resultado del partido y fundamentalmente si fue un gol a favor o en contra. Claro. O sea, nada de decir, ya lo viste. Claro. ¿Para qué lo querés ver de nuevo? No. Artículo sexto. La esposa y o abuela y o suegra y o cualquier otro habitante femenino de la casa deberán abstenerse de ir al baño durante el descanso entre el primer y segundo tiempo. Claro. Para eso tienen todo el resto del partido. Lógico. Claro. Lógico. O sea, ese, hay un penal, vayan al baño. Claro. O sea, ese descanso, mientras el primero y segundo, es para los hombres. Ahí está.

programación está en Nacional, la radio pública. Buena compañía y algo más. Los sábados, tengo una idea. Bueno, muy bien, escuche estas frases. Pienso, luego existo. O esta otra. Solo sé que no sé nada. Usted las escuchó. Y tal vez no sabe que nunca fueron dichas así como suenan. Más de una vez la humanidad discute alrededor de una idea que en realidad fue mal copiada. Nos preguntamos, ¿cómo nacen las ideas? ¿Crear una idea le está reservado solamente a los filósofos y los hombres sabios o también a la gente común? ¿Cómo se alumbran y se desarrollan las ideas en nosotros, la gente común? ¿Y cómo hacemos para mantener nuestra mente abierta al mundo? Preguntas como estas se las trasladamos a un filósofo y divulgador, un hombre que mostró que estos temas se pueden tratar por los medios de comunicación. Estamos justamente en contacto con Darío Steinschreiber, el filósofo que presenta por el canal Encuentro Mentira la Verdad, que es autor del libro ¿Para qué sirve la filosofía? Y que viene ofreciendo un espectáculo que suma filosofía y música y que se llama Desencajado. ¿Cómo te va, Darío? ¿Cómo estás? El equipo de Tengo una Idea te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas, no? Pero aparte cada una es un mundo, ¿viste? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde? No, quiero arrancar por el principio, que es que es muy cierto lo que decís, que tanto la frase solo sé que no sé nada, no existe, no está nunca así formulada por Platón. Del mismo modo que pienso, luego existo, no es tanta ahí la distancia. Lo que dice Descartes es algo bastante parecido, pero fue interpretado siempre al revés. O sea, el luego no es deductivo, no es que como pienso entonces existo, sino que es al revés. El hecho de saberme que estoy pensando prueba que estoy existiendo. Eso es lo que decía Descartes. Lo que me parece importantísimo en este caso, y por ahí ya es una primera postura que tomo, es que a mí realmente no me importa si las frases fueron literales o no. Lo que me importa es que en tanto frases dieron de pensar a nuestra cultura. Claro, pero digo, ¿no es para deducir que el mundo del saber está sostenido en malentendidos? Es que tal vez justamente eso es lo positivo del mundo del saber. El malentendido, ¿no? Porque imagínate que si no hubiera malentendidos, no estaríamos discutiendo nada. Claro, estaría todo claro, las ideas serían verdaderas, nadie discutiría nada y todos estaríamos de acuerdo. Que me parece que, en definitiva, ese tipo de pensamiento único no hace más que sostener la idea de que es una de las interpretaciones la que termina imponiéndose sobre el resto. Ajá. Por eso a mí me interesa mucho todo este juego de malentendidos que dan origen a la cultura, ¿no? Y que tienen que ver con cómo se crean ideas, desde mi perspectiva, como una manera de estar interpretando ideas de otros, ¿no? Ahora, Darío, ¿crear una idea solo le está reservado a los filósofos y los hombres sabios? Descreo de esa diferenciación. Yo creo que un filósofo o un hombre sabio, que no es lo mismo, ¿no? Vos sabés que, según la definición de filosofía, un filósofo es el que aspira al saber, el que busca el saber, mientras que un sabio no tiene que buscar nada, porque ya lo tiene, ¿no? El que es sabio no es filósofo, no está buscando, no está cuestionando, interrogándose, sino que tiene la sabiduría. Lo que tiene que demostrar es que la tenga, ¿no? Porque... Pero la duda, ¿no es jactancia de intelectuales? Yo creo que no. Yo creo que la jactancia de los intelectuales y de cualquier persona, sea o no intelectual, es creer que tiene la verdad. Para mí no hay peor jactancia que creerse portador monopólico de una única verdad e imponerla sobre el resto. Ahora, ¿cómo se alumbran y se desarrollan las ideas en nosotros, en la gente común? Yo creo, primero, que todos somos gente común, o sea, todos tenemos potencialmente la posibilidad de cuestionarlo todo y por eso todos somos al mismo tiempo comunes, intelectuales. Me parece que esa departamentalización le ha hecho muy mal al ser humano, diferenciando un hombre teórico como superior al hombre práctico, que me parece que no sirve para nada. Pero yo creo que, digamos, descreo de esas tesis espontaneístas, ¿viste? Como que de repente a alguien se le ocurrió una idea y cambió el mundo. Como si ese alguien fuese una especie, no sé, de chapulín colorado, ¿viste? O de extraterrestre que cae del cielo y en el medio del mundo donde todos pensaban de una manera, este pensó de otra. La única forma de sostener y fundamentar eso es que esta persona esté hecha de otra materia que el resto de los mortales, porque si no, claro, no podría diferenciarse tanto. Por eso soy más partidario de pensar, digamos, que cultural e históricamente los pueblos, los tiempos van reinventándose y que las personas que aparecen finalmente como las que crearon una idea son manifestación de una época. O sea, son como portavoces. Claro. Son como expresiones, portavoces. Si no hubiese sido esa, hubiese aparecido otra. Yo sé que es demasiado por ahí extremo lo que digo, pero me parece que, digamos, evidentemente en el genio hay algo que lo distingue, pero el genio es siempre hijo de una época. Claro. O sea, no es alguien como que está totalmente por fuera, porque realmente, aparte, esas genialidades, si hacemos un poco de historia, son siempre genialidades afincadas en lo que estaba pasando en ese momento. Darío, perdón, Lucía Capozzo te saluda, ¿cómo estás? Hola, Lucía. Darío, justamente vos estás hablando de épocas, ¿no? De atravesar épocas. ¿Qué épocas estamos atravesando en este tiempo en términos de la filosofía? Porque se hablan de muchos ismos, ¿no es cierto? Sí. Que los posmodernismos, que los posindustrialismos, que los ismos, ismos, ismos. Tu observación de este tiempo, ¿qué estamos recorriendo? Primero decir que Lucía viene de luz, ¿no? O sea que gracias, no hay mejor, Darío. No hay nada perdido por el tema, por el tema. Porque Jorge hablaba de esclarecer ideas, viste que hay una metáfora de que una idea tiene que ver con la luz, que eso es muy cuestionable, porque la metáfora de la luz es muy occidental. ¿Es cierto? Y muy relacionada con una idea de la razón, como que recibe esa luz. Tal cual. Yo siempre le doy una vuelta a la cuestión de la luz, que es muy interesante, que es que cuando uno cree que con su razón puede conocerlo todo, tiene que siempre recordar, digamos, que cualquier acto de conocimiento necesita siempre de un tercer actor. A ver, lo digo más fácil. Ajá. Cuando vos estás viendo algo, estás vos viendo algo, está la cosa que estás viendo, pero si no hubiera luz, no verías nada. Uh-huh. Y la luz no la produce tus ojos. O sea, siempre hay un tercer factor en el acto de conocimiento. Y ese tercer factor es o la época, o el paradigma, o los condicionamientos que de algún modo nos constituyen. Claro. En ese sentido yo creo que al revés, digo, así planteado, más que una época de ismos, Lucía, vivimos algo que mencionaste en tus primeras dos palabras, una época de post, ¿no? O sea, si hay un concepto que define nuestros tiempos en términos de ideas, es el prefijo post. O sea, es posterior, claro. Sí, posterior con una idea rara, porque es como una posterioridad que no supera, ¿viste? Uh-huh. Cuando vos decís ponerle la posguerra, no estás diciendo lo que pasó después de la guerra, estás diciendo lo que pasó reciencito de la guerra, lo que acaba de pasar hace instantes de la guerra y que todavía nos condiciona, ¿no? Viste que el post tiene como esa fragilidad, que es que parece estar mentando una posterioridad, pero muy reciente. Quiero decir, en la posguerra todavía se ve el humo saliendo de las ruinas, ¿no? Es como un duelo. Yo creo que nuestro tiempo tiene algo de eso, tiene algo del duelo. Hay un gran proyecto que colapsó, que es el proyecto de la modernidad, y estamos recién en estos momentos como asumiendo esa agonía, viendo cómo se están muriendo muchas de las ideas que estructuraron nuestra condición. Darío, este es un momento, digo, de nuestros días, Es un momento de una gran lucha de ideas a través de los medios de comunicación. Se habla del relato, se habla de las ideas hegemónicas, de las ideas que se presentan escondidas en operaciones mediáticas. Esto mueve todas las aguas. ¿Cómo lo ves vos? Nietzsche decía que hablar de la verdad es hablar de un ejército de metáforas en permanente estado de combate. Mirá qué definición se mandaba de la verdad. Ajá. O sea, un ejército de metáforas, ¿no? Dos palabras que nosotros daríamos como, nunca las pensaríamos juntas. ¿Y qué significa esto? Metáfora es sinónimo de relato, ¿no? O sea, no existen las ideas objetivas. No hay hechos, decía Nietzsche, hay interpretaciones. Claro. Entonces, lo que nos diferencia es siempre el estar como arrojados en interpretaciones diferentes, que naturalmente llevan a una guerra o conflicto de relatos o de interpretaciones. Yo creo que básicamente hoy vivimos de manera más evidenciada que nunca este conflicto interpretativo. Son concepciones del mundo, del otro, de la realidad, que están en conflicto y que como nunca puede visualizarse ese conflicto, porque históricamente siempre pasó al revés. Una de las interpretaciones se impuso sobre el resto como si fuese la verdadera y la única. Ajá. Y me parece que por suerte en estos últimos años tenemos que vernosla con un problema, porque tampoco es tan simple, claro, que es entender que de la subjetividad no se sale y aprender a pensar cómo convivir con el otro, ¿no? Lo que seguro no, por donde seguro para mí no pasa, es por alguien que pretende hablar en nombre de la independencia, de la neutralidad o de la verdad objetiva. Yo le temo más a aquel que me viene a hablar en nombre de la verdad y la independencia, que aquel que me dice de manera mucho más honesta que de lo que se trata es de un conflicto de interpretaciones. Te quiero hacer una pregunta, Darío. Santiago Varela es mi nombre. Durante el siglo XX hubo un acercamiento, diría yo, entre la ciencia, la física cuántica, por ejemplo, con la filosofía. ¿Cómo ves vos este maridaje que se dio y que se sigue dando? No, me parece de un alumbramiento, para seguir con la metáfora de la luz, impresionante, ¿no? Me parece que no es casual cómo van coincidiendo desde distintas esferas del saber movimientos de las ideas que van como tendiendo hacia los mismos lugares. O sea, sin tratar de ser reduccionista y sacando toda la confusión. Es claro que no es casual que tanto en la física como en la filosofía se hable al mismo tiempo del principio de incertidumbre, para dar un ejemplo. Sí, claro. O sea, Heisenberg alcanza el principio de incertidumbre para explicar que es imposible tener una idea de la realidad que al mismo tiempo nos dé como, o nos permita, digamos, concebir cómo es la realidad en términos de velocidad y de localización, y al mismo tiempo estamos ante un avance de la filosofía que establece la imposibilidad de alcanzar certezas absolutas. Claro, evidentemente hay una coincidencia que no es casual, pero lo mismo pasa con el mundo del arte, lo mismo pasa con el resto de las esferas. Me parece que hay un movimiento, por decir así, donde todos los saberes marchan, cada uno desde su propia autonomía, en una misma lógica. Darío, acá tenemos una Lucía y una Luciana que están chochas por el tema de la luz que vos le decís, todos contentos. No queremos dejar pasar sin que nos digas cuándo se ofrece tu espectáculo de filosofía y música Desencajados, cuándo y dónde. Mira, te agradezco, es en el ND Ateneo, Paraguay 918, venimos haciendo funciones desde principio de año, las próximas funciones son el viernes 4 y sábado 5 de julio, es un espectáculo que hace dialogar a la filosofía con la música, a Gustavo Cerati, Fito Páez, Spinetta, Charly García, con Nietzsche, Derrida, Platón, armamos ahí una melange fascinante. Bueno, ahí vamos a tratar de estar entonces y invitamos a la gente. ND Ateneo, 4 y 5 de julio. Sí, señor. Buenísimo, Darío, muchas gracias por este diálogo. Por favor, un abrazo a ustedes, gracias a ustedes. Un abrazo. Darío Steinschreiber, Mentira la Verdad es el programa que él hace brillantemente en Encuentro, ¿Para qué sirve la filosofía? Es su libro, y Desencajados, el espectáculo de filosofía y música que él creó. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre, y hay un lugar vacío, es el que había pensado, solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar, mejor no hablar de eso, pasemos a otro tema. Habla Teresa de la Reja. Bueno, nosotros lo vamos a pasar, mi marido al lado del hogar viendo el partido y yo a la otra habitación escuchándolo y pintando trabajitos para el día del amigo, y después unos matecitos con una torta de manzana. Bueno, feliz día del padre y buen comienzo para Argentina, lo sigo escuchando, un beso grande. Chao. Buen día para el programa de Alperín, soy Luz de Ramos Mejía. ¿Y qué pasa con las mujeres que nos gusta el fútbol y a los maridos no? Yo por de pronto adquirí mi propio televisor y armé rancho aparte e invito a mis amigas. ¡Viva Argentina! Pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. Pasemos a otro tema. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Tenemos también mensaje de Facebook. Sí. Así es, Mario Sergio Calzada dice felicitaciones por el programa. Claro, tienen razón, Santiago. No se tiene que ver desde el lado de lo machista. Responde también para mujeres que admiran profundamente y disfrutan del fútbol. Vamos a Argentina, dice. Bueno, y él es de Neuquén. También Miriam López escribe, dice, está buscando información sobre el Ministerio de Educación, que dice, me topé con esta nota publicada en Clarín del día 21 del 8 del 97. Realmente me parece una invisibilidad y, bueno, habla de la nota, el cual no deja más, deja información, pero es muy larga, ese es el tema. Ajá. Entonces, pero hay Luana Comidas, que ha dejado un mensaje grabado diciendo que hacía cosas ricas para el día de mañana, entre, ajá, el partido y el Día del Padre, habla de todo lo que hace, facturas, picadas, asado, tortas, pero además dice, respecto al comentario de Santiago, de eso que tenemos que votar más luego o no, vemos si votamos, dice que es una señora grande con tres hijos, pero como dice Santiago, eso no tiene nada que ver. Un buen postre no se le niega a nadie. Respecto a esto de los tigres a la noche después de ver el partido, feliz, sí, día del papá para todos, dice, muchas, vamos, gracias, Argentina. Manda la foto de una torta que está para comérsela, ¿eh? Uy, uy, uy. Te digo, si era una torta virtual, yo le zamparía ahí de chocolate una cosa, sí, extraordinaria. Ya. Con corazones y papá. De menta debe ser ese corazón. Qué, sí, extraordinaria. Pero qué está bueno, qué ganas, eso qué de ganas, que no se le niega a nadie. A nadie, eso, nadie. Está bueno. La escuchamos. Vamos a Luciana Pesquera. Lo que no debería negársele a nadie, especialmente a los chicos y chicas, desde el nivel inicial, preescolar, toda la primaria y la secundaria, es la educación sexual integral, la ESI, que desde el 2006 es obligatoria en escuelas públicas y privadas, religiosas, sí, religiosas y laicas. Hubo un gran debate antes de aprobarse tanto la ley nacional, que es la 26.150, como la ley en la Ciudad de Buenos Aires, grandes marchas de la iglesia, de los sectores evangélicos, Santiago de Estrada diciendo que no había que dar nada de educación sexual o que había que llamar educación sexual a la lectura de la Biblia prácticamente. Bueno, se superó todo eso y se terminó imponiendo una ley de educación sexual integral. ¿Para qué sirve? Para prevenir, especialmente cuando son chiquitos, los abusos sexuales infantiles, para que si se cometen se pueda dar lugar a la palabra en la escuela, a escuchar y a hablar ante chicos y chicas, para prevenir los noviazgos violentos, para prevenir, por supuesto, los embarazos no buscados, los abortos en situación de inseguridad durante la adolescencia, para no llegar a eso, un embarazo no buscado. Y es la máxima herramienta que tenemos. Para mí es comparable a una vacuna educativa. Cuando hablamos de violencias, ya estamos hablando de un fracaso. Cuando hablamos de educación sexual integral, estamos hablando de una oportunidad. De prevención. Exactamente, pero además de una prevención que es obligatoria. La gran pregunta es, ¿se cumple? Bueno, a nivel del Ministerio de Educación de la Nación existe un programa de educación sexual integral. Justamente Gabriel Benner, subsecretario de Calidad Educativa, acaba de decir en unas jornadas en San Martín, donde se capacitaron a 500 docentes, que es un compromiso del Estado Nacional hacer cumplir con la Ley de Educación Sexual Integral y que es una prioridad. Se imprimieron de manera así masiva revistas para la educación sexual en familia, se hicieron muy buenos manuales para los tres niveles educativos, o sea, para que se pueda adaptar a las edades de cada chico y chica, qué información se les da. Los manuales son muy buenos, no es que por supuesto no sea necesario capacitar a los docentes, pero sí es cierto que con ese manual en mano, que se puede por supuesto bajar de la página del Ministerio de Educación de la Nación, hay actividades prácticas, lecturas de cuentos, recomendaciones de películas, tips específicos, herramientas como para que se pueda llevar la educación sexual a la clase sin seguir dilatando por los tiempos de los tiempos hasta que las capacitaciones sean totalmente masivas. Ahora, Luciana, ¿eso baja a la escuela en la vida cotidiana? Bueno, eso es lo que se está intentando, pero todavía tenemos una gran deuda en relación a que la educación sexual sea aplicada, más allá del interés de algunos docentes, de la privatización que se hace horrible, delegándolo en las tradicionales empresas de toallitas femeninas, que no tienen nada que ver con la idea de educación sexual integral, sino con contar un episodio biológico con la intención de que después las chicas se conviertan en consumidoras, y falta hacerlo. Ahora, también es cierto que en la estrategia del Gobierno Nacional se priorizó Jujuy, ahora se va a desembarcar de forma masiva en la provincia de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires no es prioridad porque tiene su ley propia, tiene presupuesto propio, pero acá nos detenemos en qué está pasando con la postura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el gobierno que dirige el PRO, en relación a la aplicación de la Ley de Educación Sexual. ¿Se aplica? ¿Llega a las escuelas? ¿Tus nietas, los nietos de Lucía, mis hijos reciben educación sexual? ¿Los hijos, hijas de los oyentes que nos pueden estar escuchando? ¿Cuál es la respuesta? No. En la mayoría de los casos, los chicos no lo reciben. Si hay, es una situación esporádica, una información cada tanto, pero no educación sexual integral, que no está vista como una materia, sino que tiene que estar transversalmente dada en todas las materias. Te pregunto, ¿no será que las maestras tienen miedo de contrariar alguna autoridad si se lanzan a hablar del tema con los chicos? Bueno, ese era uno de los temores y de las discusiones antes de la aprobación de la ley ya hace 8 años, pero ahora en realidad, más allá que puedan seguir siendo padres y van muchos padres especialmente religiosos, militantes, conservadores, a quejarse o a preguntar en la escuela, lo que hay que entender es que justamente lo que establece la ley es que el derecho de los chicos y chicas a recibir información válida, científica y que ya cuenta con manuales del Ministerio de Educación está por encima de la decisión y a la patria potestad de los padres. O sea, el Estado cree que estos contenidos son indelegables de la función del Estado, es decir, que los chicos y chicas tienen que saber. Estamos hablando de prevención de trata de personas, prevención de violencia en el noviazgo, prevención de embarazos no buscados, prevención de abusos sexuales. Sí. Digo, te hago esta pregunta porque hoy tenemos leyes modernas, que después en la práctica, las formas de poder reales y concretas de jueces, de iglesia, de vecinos, de ligas de padres y madres, las vuelven inútiles. O sea, leyes contra el tema del aborto, leyes por el tema del aborto y estas leyes de educación sexual. La ley está fenómena. Cuando bajás a la realidad de la escuela de todos los días, de pronto la maestra más de una vez, o el maestro piensa, me voy a comprar un problema si hablo de esto? Bueno, en realidad, bueno, por supuesto, la ley por la legalización del aborto es una gran deuda de la democracia, y en realidad lo que existe son las causas de aborto no punibles, que son de 1921, así que... Y aún esas tienen problemas para aplicarse. Estamos aún en un tema histórico, por supuesto, pero lo que hay que pedir es que se cumplan efectivamente. Y lo que hay que entender es que cuando un docente no da educación sexual, está violando una ley y está violando un derecho de niños y niñas. Pero para que se cumpla, hace falta el impulso del Estado. Lo que está haciendo el Ministerio de Educación de la Nación no es suficiente, pero sí está trabajando para que se cumpla. Sí hay un plan en todo el país de capacitaciones masivas para que a su vez los capacitados y las capacitadas repliquen lo que saben con otros docentes en sus escuelas. Y sí hay en circulación manuales concretos para evitar situaciones de violencia o de no respetar el propio cuerpo o el cuerpo de los demás para chicos y chicas. Pero en la Ciudad de Buenos Aires la situación es grave. Te cuento que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asignó solo un 0,001% de su presupuesto a la educación sexual integral en el 2014. La partida total es de 805 mil pesos, representa el 0,006% de todo el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Nada, o sea, no hay decisión política de hacer implementar la ley, que además de la nacional tiene una ley la propia Ciudad de Buenos Aires. O sea, tampoco está poniendo a disposición los mecanismos para implementar una ley porteña. Y algo que también es grave es que la mayoría de ese dinero, el 86%, se destina a la tercerización de esos recursos. O sea, se le da a organizaciones no gubernamentales para que hagan talleres. Hay algunos que son muy buenos, como el de la organización FAME sobre colegios secundarios, pero por ejemplo es solo en los adolescentes, y esto es muy importante que se dé también en los chicos y chicas de la primaria, y se da en 4 colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las ONG no llegan a cubrir el 10% de las escuelas porteñas, y entonces la gran pregunta es qué pasa con el otro 10%. Ante cosas como esas, uno dice, ¿cómo puede ser? Porque eso es una muestra del atraso, ¿no? No facilitar una cosa tan necesaria como la educación sexual en la escuela, es una muestra de atraso, de mentalidad atrasada. ¿Cómo puede ser que esta gestión de la ciudad tenga una imagen de empresario moderno? Exacto. Es decir, ¿cómo la realidad no tiene nada que ver con las imágenes, ¿no? Claro, lo primero que te quiero contar es que estas cifras fueron analizadas porque el Ministerio de Educación lo que estaba haciendo era decir, primero, en los primeros años del 2012 decía claramente cuánto invertía en educación sexual, después lo dilataba en medio del presupuesto, y ahora este informe es de la fábrica porteña que conduce Carlos Tomada, y lo hizo Geraldine Onyx-Cook. Justamente cuando Santiago de Estrada y la parte más conservadora del PRO en otra composición de la legislatura tenía esta visión tan arcaica, el PRO había mandado a Marcos Peña, uno de sus líderes más jóvenes, para que negociara justamente una educación sexual integral más moderna. Finalmente se aprobó la ley. Entonces, lo que es importante recalcar es que ya no se trata de una decisión, de una postura política, sino simplemente de hacer cumplir una ley por la que los chicos y chicas pueden decir que no haya discriminación en los colegios, que aprendamos a respetar las diferencias, que aprendamos a convivir sin violencia, a ver los alertas en avisos clasificados que pueden llevar a un engaño o a trata de personas, o a realmente poder tener una vida plena con goce de su cuerpo y sin violencias. Gracias, Luciana. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. Lagos. La selección argentina debuta en Brasil 2014. Y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha. Se enciende el mundo. Domingo 15, 17 horas. Argentina versus Bosnia. Con el relato de Gustavo Vergara y los comentarios del Tata Brown. Por LRA1, Radio Nacional, a todo el país. Viví toda la pasión de Brasil 2014 por Nacional. Somos Argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana. 47 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Sábado 14 de junio a las 18. Ciclo Manos a las Obras. Una perspectiva italiana. Obras de Pizzetti, Silea y Respighi. Transmite Radio Nacional Clásica 96.7. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre y gratuita. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Para pensar en lo que sucede, tengo una idea. Actualidad con valor agregado. En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada. Bueno, este tango sería un marco extraordinario para la muestra que se está dando en la Casa del Bicentenario, Calé, humor desde el tablón. Y digo, ¿por qué el tango? Porque este enorme, gran humorista, que se podía resumir en barrio, tango y fútbol, el hombre ¿cómo se llamaba la historia esta? Buenos Aires en camiseta. Yo decía el porteño en camiseta. Calé. El gran Calé, Enrico Tipo, y el personaje Alejandro en el Fana de River, está en la Casa del Bicentenario de martes a domingos de 15 a 21 horas en Riobamba 985, entrada gratis. Yo le quiero contar que la Casa del Bicentenario, saludamos a la directora Liliana Piñeiro y a todo su equipo, además van a transmitir el Mundial. Para todos los vecinos que quieren llevarse el mate y demás, todos los partidos de Argentina se van a transmitir con el título El Mundial se vive en la casa. Es un lugar muy amigable, Rivadavia 985, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay. Vayan si puede. Y además disfruten, deleítense con una muestra extraordinaria de Leonardo Fabio, que todavía sigue por varios tiempos. Mira, la Casa del Bicentenario este año hizo una muestra sobre la historia del trabajo extraordinaria. Sí. Varias plantas del edificio tan lindo se ocuparon con escenas, imágenes, textos. Muestras temáticas hacen, y también ha hecho una muestra extraordinaria que fue la historia de la economía argentina. Claro, usted, por ejemplo, un fin de semana, tal vez, no sé, hoy podría ser, si no mira el Mundial, o mañana, si no tiene ganas de ver el fútbol, o cualquier día, usted quiere hacer un circuito de dos o tres salas, ¿no es cierto? Centro Recoleta, Bellas Artes. Bueno, muy cerquita, a unas cuadras, en Riobamba al 900, en Riobamba y cerca de Córdoba, digamos. Sí. Vuelta al Pellegrini. Tenemos la Casa del Bicentenario. Sí. Es un lugar que hay que conocer, es buenísimo. Sí. La muestra de Leonardo Fabio es entrañable y así lo vamos recordando también yéndonos, ¿no? ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. En la radio pública tengo una idea. Pregunta, ¿suceden las traiciones entre familiares y entre hermanos? No. ¿Pero de qué me está diciendo? No, sí, claro que suceden. Hace una semana asistimos al estreno de una obra de teatro de Carlos Gorostiza que cuenta un conflicto entre hermanos que se originó en una traición y que se prolonga en el tiempo y que tiene que desembocar en un reencuentro muy difícil. se llama Los Hermanos Queridos y nos sorprendió por la calidad de la apuesta. Vos fíjate, una muy buena idea de la apuesta, que en el mismo escenario va contando al mismo tiempo lo que pasa en la casa de las dos familias, simultáneamente, lo que requería de la muy buena dirección que tuvo de Lizardo Lafitz. Y de las excelentes actuaciones de todo el elenco, está buenísimo todo. Una muy buena obra que no pierde su vigencia. Creo que fue escrita en 1979, por ahí, y es una muy linda experiencia de teatro que recomiendo. Los Hermanos Queridos es una comedia que se ofrece en el Teatro La Máscara, en la calle Piedras 736 de San Telmo. Y nosotros estamos dialogando ahora con uno de sus protagonistas, Norberto González, un actor con un enorme oficio, no solo teatral, sino en televisión. Fíjese, integró durante años el elenco de la Comedia Nacional, hizo los clásicos que usted se imagine, además de ser uno de los protagonistas de Orquesta de Señoritas. En la tele, desde Pelito a Compromiso, Vulnerables, Campeones, Resistiré, Los Simuladores, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran actor, Norberto González, un placer conversar contigo, ¿eh? Igualmente, Jorge, buen día, un gusto estar con vos también, ¿eh? Bueno, en la obra de Gorostiza vos sos Juan, se diría que es la parte fuerte del conflicto, por lo menos parece la parte que tiene el poder, ¿no? Bueno, más o menos, sí. También lo de la traición, incluso a lo que hace referencia el autor, es todo interpretable, por supuesto. Hay quien interpreta que fue una traición y quien no, en ambas familias. Bueno, es un conflicto realmente de raíces profundas, pero como todo está asignado por la subjetividad de cada uno de ellos, lógicamente eso tiene un crescendo importante y como vos habrás visto en el desarrollo de la pieza, el autor lo profundiza cada vez más, así que el público lo recibe realmente con la trascendencia con la que quiso contar Gorostiza esta historia, que está basada en la incomunicación, en la incomprensión, en los egoísmos, pero también contada con párrafos casi humorísticos por momentos, sí, que se desarrollan en las distintas relaciones, exacto, familiares. Pareciera que los hermanos están divididos en las personalidades. Por ejemplo, uno vive en la realidad del trabajo, de cierto éxito económico, pero ahoga sus afectos. Y el otro, que es incluso un tío afectuoso, vive en la irrealidad. ¿Eso define dos conductas muy típicas, Norberto? Exactamente, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que son incapaces, cada uno a su manera, de demostrar, de transparentar sus sentimientos reales. Yo creo que cada uno de ellos tiene como una valla enfrente que no le permite relacionarse no solamente con el otro, sino con el entorno mismo de cada uno, y entonces eso profundiza, como te decía, esa divergencia. El autor, Carlitos Gorostiza, lo dice muy claro en el programa, ¿no? Dice, profundamente preocupado por la persistencia, dice, de esa incomprensible distancia entre los dos. Hace referencia a cuando escribió esta obra, que es del 78, y él, sin duda, haberla escrito en esa instancia tan terrible que vivió el país, uh-huh, en plena dictadura, bueno, él quiso mostrar también esa distancia, esa dificultad de comunicación entre seres que sufren prácticamente los mismos perjuicios. Así que esto, trasladado a lo familiar, por supuesto, como vos bien decís, uno adentrado en su administración seria y en su el desarrollo de su trabajo comprometido, y el otro, claro, disparado hacia una evasión permanente que no le permite afrontar ninguno de sus conflictos. Exacto. Bueno, esto provoca obviamente una relación tan rica como lamentable, por supuesto, ¿no? Ahora, la obra justamente no tiene alusiones políticas explícitas, no, digamos, exacto, pero vos crees que por debajo de la discusión está la opresión de esa época. Sin duda, Carlos lo dice, Carlos lo hemos charlado mucho. Bueno, primero había que escribir esta cuestión en esa época, ¿no? En ese momento, uh-huh, primero. Y después, con esta cosa subterránea, ¿no? De la opinión, había que insinuar esta dificultad de comunicarse en una época semejante. Claro. Está subterráneo, pero está claro eso, me está parece. Está presente. El papel de las mujeres también es muy interesante, como el intento de integración, ¿no? De acercamiento que hacen desde los dos lugares, ¿no? Sin duda, son las gestoras intentan serlo, de una reconciliación, de un abuenamiento, digamos, como diríamos, entre vecinos, de esta situación. no lo logran, lamentablemente, pero sin duda son dos puntales muy importantes. Lo mismo que las otras dos generaciones también, ¿no? La hija presente en el medio de ese conflicto sin poder tomar partido, a pesar de tenerlo tomado desde la niñez prácticamente, con la relación con su tío. Bueno, todo esto agrega un condimento en cuanto a la relación hermosa. Yo siempre digo, ¿no?, que soy un seguidor fana de Gorostiza, a quien queremos muchísimo todos, porque es un tipo que trabaja fundamentalmente con las relaciones humanas, y ese es un tema al que hay que dedicarse con mucha delicadeza, con mucha prudencia, pero también con esta profundidad que él lo hace, ¿no? Norberto Gonzalo, Los Hermanos Queridos, entonces, Teatro La Máscara, en la calle Piedras 736 de San Telmo. ¿Qué día se ofrece? Los sábados a las 20:30. Bueno, mucho éxito. Estamos ahí esperándolos. Mucho éxito, porque se lo merecen de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Te agradecemos mucho por haber participado, y te vimos realmente realmente conmocionado y feliz de estar ahí acompañándonos. Así que nosotros estamos tan felices como vos, ¿eh? Bueno. Feliz día mañana, ¿eh? Muchas gracias igualmente. Un abrazo. Un abrazo grande y hasta luego. Norberto Gonzalo, un gran actor. Realmente usted lo conoce, a lo mejor el nombre no lo asocia, pero si tiene la imagen en internet o qué sé yo, se va a dar cuenta que lo ha visto infinidad de veces haciendo excelentes trabajos. Se nos terminó el programa. Pero, una cosa que quería decir. Sí, nosotros diga. No sabemos sobre la inocencia o culpabilidad del vicepresidente Amado Boudou, que es un poco el tema con el que vienen machacando los grandes medios, lo decíamos en el Salpicón. Una cosa es cierta también. Amado Boudou fue el autor de uno de los artefactos más profundos que sostienen las políticas sociales del gobierno. Fue el autor de la idea de transferir los fondos previsionales al Estado nuevamente, gracias a lo cual todos los programas sociales, la Asignación Universal por Hijo, Plan Progresar, Plan Procrear, etcétera, son posibles. No es casual que le estén dando, como en la guerra, los grandes medios. No es casual, independientemente de no saber cuál es su responsabilidad en lo que se está jugando ahora. Nos vamos y les contamos quiénes hacemos Tengo Una Idea. En la producción está coordinando Tomás Rothman, gran trabajo, junto a Alejandrina Morelli y Paula Nicolini. El operador de siempre, Mauro Torres, capo, la locución de Ana Córsico y todo el equipo que usted escucha al aire y que va a volver a escuchar el próximo sábado a las 10 de la mañana. Mañana, feliz Día del Padre para todos. Y que ganemos mañana, que empecemos ganando. Feliz día. Chao, buen fin de semana. Chao.